otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Cómo le parece, profesor Memo Ángel, que esta semana escuché a una chica de unos, tal vez que 20, 22 años, que me contó que la mamá le decía que estaba muy perezosa, que porque no hacía sino leer en vacaciones? Entonces yo le dije, no, pero dígale a la mamá que eso no es ser perezoso, está utilizando muy bien el tiempo. Entonces qué bueno sería que habláramos para este tiempo de vacaciones cómo utilizar muy bien estas semanas de descanso con unas muy buenas lecturas recomendadas por usted. A ver, sí, por lo común los pueblos que han sido esclavos no leen, y lo malo es que heredan esa no lectura. Precisamente... los esclavizaban de esa manera, jugaban con ellos porque quien los esclavizaba tenía más información que ellos. De hecho, después en el mundo de los esclavos norteamericanos, muchos que aprenden a leer, que quieren seguir leyendo, los persiguen para matarlos, para cortarle la mano por el hecho de leer. De hecho, por ahí hay una película que se volvió famosa que se llama 12 años de esclavitud. Un hombre negro al que capturan en Washington unos revendedores de esclavos, un hombre culto, y lo primero que se cuida cuando lo venden es de decir que él sabe leer y escribir, porque sabe que le darán las tareas más difíciles y tratarán de anularlo en tanto que tiene información. Entonces se queda callado, yo no sé nada de esto, no. Entonces eso está implicando dos cosas fundamentales. A ver, uno lee para tener datos sobre el mundo. O sea, yo creo que eso ahí ya pues no se discute, en tanto que me voy enterando de que de qué se compone el mundo, cuáles son las personas que habitan el mundo, qué han hecho en ese mundo y cómo se interpreta el mundo. Es lo primero. Y lo segundo, estoy leyendo para poder desarrollar, como hemos dicho, los dos lóbulos del cerebro, el lóbulo lógico y el lóbulo creativo, el de las matemáticas y el lenguaje, por ejemplo. Entonces, para eso se va a leer. De hecho, a los pueblos los dominan negándoles la lectura, negándoles la biblioteca. Y de hecho, cuando uno va a una casa donde no hay un libro, ahí hay violencia, por lo común, porque no hay como un espacio para descansar. Obviamente la mamá de esta muchacha también le pudo haber dicho, ayúdeme a arreglar la casa y después pone a leer. Entonces tampoco se trata pues de que uno esté leyendo permanentemente, pero sí de darle un espacio muy poderoso a la lectura. Por eso este programa que vamos a hacer hoy, pues lo vamos a dedicar a ver uno que lee en vacaciones, y si no tiene vacaciones, que lee en una hora diaria de vacaciones. Porque no se trata de que salimos de vacaciones, por lo común la gente que se lleva libros de vacaciones nunca los lee, ¿cierto? Entonces es mejor determinar, darle un espacio a la lectura y comenzar a, digamos, a mirar el mundo con un montón de escritores nuevos, vivos, que nos permiten, como decía Robinson, no solamente volver a temas anteriores, sino leerlos con la información que hoy tenemos, con la mentalidad que hoy tenemos. Robinson es un historiador francés muy bueno, y eso lo va a decir él en una biografía de Mahoma. ¿Y por qué vuelvo a hablar de Mahoma? que implica asumir un personaje religioso por un autor como yo, decía Robinson, que no soy religioso. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí leyendo el personaje? Entonces, hoy en día tenemos una excelente cantidad de escritores nuevos, fundamentados en los antiguos, que están dando una visión muy fácil de entender la lectura y que después de que uno lo lee, se dedica a buscar esos temas que ellos manejaron, lo busca uno en los clásicos, en lo que han dicho anteriormente, pero que se convierten en excelentes divulgadores, que es la lectura de hoy en día. O sea, frente a la carencia de cultura de la lectura, hay que leer divulgadores. Divulgadores que me encierren en un mundo y me lo expliquen tan bien que yo quiera seguir averiguando de él. Hay un bestseller que usted mismo lo ha leído, que se llama Ken Follett. Ken Follett, que empezó escribiendo libros sobre guerra, sobre espías. Me acuerdo un libro del que se llama Triple, donde narra cómo los israelíes roban un MiG de Irak. Y a partir de ese avión MiG que se roban, crean otro más poderoso, mezclándolo con un avión francés. Entonces ahí aparece el Kafir, que es uno de los aviones estandarte de los militares israelíes. También había escrito uno muy lindo que me apasionó mucho, que se llama El Valle de los Leones, sobre un grupo de médicos, de estos Médicos Sin Fronteras, que están atendiendo la población de Afganistán. Y yo me enteré ahí cualquier cantidad de cosas, de que el idioma de Afganistán, que habla el pueblo en Afganistán, era el pastún, la lucha entre budistas e islámicos y un montón de cosas. Y de pronto este señor me disparó a mí a leer sobre Afganistán. Esa gente, ¿quién es? ¿Qué hacen? Por un libro que no era el gran argumento, pero era una enorme divulgación. Porque me habló de ciudades, de pequeños ríos, cómo aprovechan el agua cuando no existe, por qué las burcas, por ejemplo, hoy en día que quitémosle las burcas a la... No, no, las burcas no les pueden quitar, porque es que estas señoras respiran por la boca, y cuando inspiran es por la nariz, y aspiran y expiran por la boca, y se refrigeran. ¿Cierto? Es como cuando uno se quema, que uno sopla sobre la herida, porque esa expiración sale fría. Entonces, para que estas mujeres no se enfermen en un lugar donde los niños se crían con todos los peligros habidos y por haber, y con todas las enfermedades habidas y por haber, muy cercanos a la muerte, y la mayoría se mueren. Entonces, esta señora hay que cuidarla. O sea, no se la puede dejar que se enferme, porque entonces, ¿qué va a pasar con los afganos? Van a desaparecer, porque entonces no hay niños, no hay mujeres fértiles, etcétera, etcétera. Y todo eso se aprende con un libro, con un libro. Claro que eso es la creencia de ellos. Es la creencia de ellos y es la cultura que les ha enseñado que en esas circunstancias hay que estar así. Ellos no creen. Climáticas. Sí, es claro, es el clima, los vientos. Por ejemplo, leyendo un libro sobre Roma, me enteré yo de por qué Vitruvio, el gran arquitecto romano, decía: hay que evitar, a través de muros con edificios, que los vientos malos entren a la ciudad. Y a partir de ahí hay un montón de calles torcidas, no es que por ahí llegaba el viento. Uh-huh. Hay que enfrentar el viento, entonces no es una ciudad mal trazada. Están resolviendo un problema de salud. Que mire, por ejemplo, que los afganos coinciden en ese sentido con los tuaregs en la zona subsahariana, donde estos hombres, que los llaman los hombres azules, van envueltos prácticamente todos y solamente dejan una pequeña endija en la cabeza, el resto todo va cubierto y van de azul. Entonces atraviesan el desierto con esos vestidos y es porque es la única forma de atravesar el desierto. Inspirando por la nariz y expirando por la boca. Entonces ellos van soplando dentro del vestido y el vestido está refrigerado. De lo contrario, no pueden pasar el desierto. Entonces mire que no es una creencia, sino que las mismas condiciones territoriales, las mismas condiciones geográficas, les han enseñado cómo sobrevivir ahí. Qué pena, Memo, que le insista, pero es que como esto levanta tanta ampolla en nuestra cultura, pero entonces, ¿por qué eso es solo para las mujeres y no también para los hombres en Afganistán? Porque los hombres no son los que crían los hijos, ni son los que paren. Es que hay una cosa, el hombre para criar un hijo solamente necesita un momentico. Una señora necesita mínimo 9 meses y otros 9 para que crezca y se fortalezca. Entonces estamos hablando de 18 meses frente a una actividad sexual de un minuto. Entonces, ¿por qué hay que cuidar al hombre? Para nada, ya cumplió la función. La mujer, no. Mire, lo mismo que pasa cuando llegan las ayudas alimentarias al sur, al Sudán, por ejemplo. Las mujeres se vuelcan a comer. Y entonces alguien decía, pero ¿y los niños? No, los niños los amamantan ellas. Si ellas comen, tienen leche. Si no, se muere el niño. Claro. Ahora, eso es lo que usted va aprendiendo con los libros. Claro. Porque uno coge, por ejemplo, viajeros, experiencias de gente que está en nuevos lugares, novelistas serios que empiezan a tratar de explicar grandes eventos. Que mire, volviendo a Ken Follett, esa novela de los pilares de la tierra, que es una cosa espectacular. ¿Cuánto aprende uno ahí de construcción de catedrales? ¿Cuánta gente funciona en una catedral? ¿Cuáles son los rangos del trabajo? ¿Cómo vive la bruja en el bosque? ¿Cuál es el papel de las brujas medievales? Entonces usted lo que tiene ahí es un montón de información, a tal punto que ese libro, siendo una novela y que me cuadra toda la imagen que gira alrededor del año 1000, toda la imagen medieval, una muchacha española hizo una tesis sobre la historicidad del libro y hizo otro libro diciendo eso es cierto, por esto lo tomó de aquí, lo tomó de allá, lo tomó de tal parte. Humberto Eco decía, nosotros estamos viviendo en el medioevo, en la actualidad. O sea, en el medioevo la gente está desesperada, estamos creyendo de todo, estamos viviendo las plagas más raras del mundo. Y aparece este señor, por eso él tiene una segunda novela que se llama El Mundo Sin Fin, donde va a narrar la peste. ¿Qué pasa en la peste? Entonces, mire, está cogiendo un libro que me cuenta una historia medieval y ese libro lo trae a la actualidad. Entonces, con datos del medioevo, nos leemos nosotros. Entonces, a partir de ahí, si a usted le gustó ese mundo, usted empieza a buscar. Claro. A buscar. Ahora, ¿para qué le sirve a uno eso? Primero, después de leerse ese libro, alguien entra en una catedral, eso es una obra maravillosa. Ya no es entrar a oír una misa, es entrar a un monumento completamente espectacular que permite ser leído, por ejemplo. Es un respeto por los oficios, enorme respeto por los oficios. Y es un recorrido por los temores del hombre. que siguen siendo los mismos que los temores de la Edad Media. De hace mil años. Entonces uno coge, ¿para qué se lee ese libro? Pues para eso, simplemente para tener una mejor visión del mundo y para salir al mundo y ver lo que está pasando. Entonces viene esa trampa de negar la lectura, de decirle a la gente no lea, de decirle a la gente no compre libros que son muy caros. Pues simplemente le están diciendo sea ignorante y sufra, sufra, porque el mundo suyo será súper pequeñito y cualquier cosa que tiene un montón de soluciones frente a lo que usted sabe no las tendrán porque usted no tiene esa información. Cuando uno coge, por ejemplo, Rutherford, cuando escribe Londres, escribe rusos, escribe Nueva York, escribe París, y le va contándonos la historia de esas ciudades a partir de un montón de personajes, también le está diciendo cómo construyen las ciudades, le están diciendo cómo resolver problemas tan simples como mantener el agua funcionando, problemas tan elementales como conversar, cómo caminar con otro y hablar. O sea, le están mostrando una mejor forma de vivir. Claro. Esto pues hablando de libros fáciles de leer, que son por los que uno tiene que empezar. Pues usted dice que fácil es, Memo, pero son libros de 700, 800 páginas y la gente le saca mucho el cuerpo a eso. Pues le saca el cuerpo porque, a ver, los libros eligen el lector. Entonces alguien pasa por un montón de libros y no le ocurrió nada, entonces no lo eligieron, no vale la pena para nosotros. Sería los libros. A ver, creemos, primero que todo, la gente dice, el libro es muy caro, pero en dos salidas a tomar cerveza se bebió un lo libro que valía el libro, ¿cierto? De la cerveza no quedó nada, nada, simplemente fue al baño y adiós cerveza. Y fue una bebida individual, particular. Un libro no solamente me va a durar lo que yo quiera, sino cuánta gente lo va a leer. A cada lector se le ocurrirá algo después de leer el libro. Y si se reúnen a comentar el libro, le sacarán un enorme provecho. Por eso, de alguna manera, desestimula la lectura. No, que no se sienten a comentar un libro. Porque a esta gente le ocurre 20.000 cosas. Se les ocurre lo que sea y se dan cuenta de lo que están haciendo con ellos. Y por eso sería tan interesante motivar los clubes de lectura, que son pocos en nuestro medio. Los círculos de lectura y los clubes de lectura. Es que, a ver, cuando una gente se pone como tarea, vamos a leer este libro y vamos a ver qué encontramos en él. Porque la lectura no es un pasatiempo, la lectura es un viaje que yo hago obteniendo datos que después me van a servir en un montón de cosas. Vea, hay un libro de Isaac Asimov, que era un escritor de ciencia ficción, y él escribió una serie que se llama Fundación, y el último libro se llama Fundación y Tierra. Es un agente en el espacio buscando que era la Tierra. Se les ha perdido la información sobre la Tierra. Y el único planeta donde lograrían vivir es la Tierra. Ahora, el problema es que nosotros nos está perdiendo la información sobre la Tierra en la misma Tierra. Claro, es que ahí ya sí es fatal. Mire lo que es la codicia. Hay un montón de películas que denuncian eso para sacar gas. Fracturan la tierra, cuando sale el gas esa tierra se hunde, se contaminan las aguas, etcétera, etcétera. Pero el que la compañía de gas le dice al otro, no, usted se va a volver rico, yo le voy a pagar esa tierra por muy buen dinero, no se preocupe, etcétera, etcétera. Y el otro, como no ha leído, como no sabe lo que va a pasar, no ve sino dinero. Claro. No ve sino dinero. Y tiene como enemigo al que lee, porque entonces aparece otro en la película y dice, no, no he podido hacer. Por esto, la tierra hay que mantenerla, lo que usted va a obtener en dinero lo va a perder en vida, lo va a perder en planeta, lo va a perder para sus generaciones. Usted será la causa de que las generaciones que vengan no sobrevivirán. Entonces la lucha contra el que lee, anulen al que lee, que es lo que está pasando ahora. Claro, porque usted decía ahora, o no nos dejan leer o simplemente en algunas sociedades dicen qué es lo que hay que leer. Pero aún así, al menos esa sociedad que me diga a mí qué es lo que hay que leer, a esa sociedad le agradezco que me enseñe a leer y después me le vuelo y leo lo que allá no permitan. Claro. Vea, eso es una cosa muy interesante. Cuando llega la reforma luterana y todo esto, aparecen pues un montón de grupos cristianos que se oponen a la iglesia, etcétera, etcétera, pero esos grupos cristianos leen la Biblia y la leen. Y a ellos les dice, hay que leer la Biblia nomás, y les digo, no, también hay que leer a Newton, también hay que leer a John Locke, y empiezan a informarse de un montón de cosas. Y de ahí que esos países crezcan mucho más rápido que donde no leyeron la Biblia. Porque fue aprender a leer un libro, aprender a sacarle partido a un libro. Y a la par de que con la Biblia pues uno aprende a hablar correctamente, a conjugar verbos correctamente, a enterarse de un montón de cosas que si no cree pues son muy interesantes porque hacen parte del mundo, etcétera, también me lleva a otras lecturas, a lecturas cada vez mejor escogidas, porque uno va encontrando en el mundo de los libros esto tan maravilloso que es mi propio camino, porque uno se ve en los libros. Hay mucha película que narra un libro, pero que no alcanza a tener el alcance que tiene un libro cuando uno lo lee y lo relee. Por ejemplo, Los Miserables, que Los Miserables es una cosa tremenda. Yo me acuerdo de Los Miserables de un personaje que se llama Tavernier, que es un tramposo, es un tipo que se está viviendo a Jean Valjean, que explota, le va y engaña a la gente. Y a lo último, Mario, el personaje pues, que se casa con la protegida de Jean Valjean, que se llama Cosette, le da plata para que se venga a América. Vaya para allá para que lo cuelguen allá. ¿Cierto? Entonces uno ubica la época, eso es siglo XIX. ¿Cuánta gente problemada en Europa se vino para acá? Cualquier cantidad. Aquí les perdían el rastro, aquí ya no los seguían. Aquí algunos se reformaron, otros siguieron siendo peores. Pero, mire, un solo datico que aparece al final del libro, ya uno le dice esto, que inmigración vino y me permite a mí analizar esas inmigraciones. En ese mismo libro de Los Miserables, yo me entero cuál es la pasión por juzgar a un hombre. Entonces, ¿por qué persiguen con esa hazaña a Jean Valjean y por qué Javert lo persigue de esa manera? Y hay un primer intento de psicoanálisis. Lo que pasa es que a Javert, que es el que persigue a Jean Valjean, le pasó una cosa terrible en la niñez, le mataron el papá. Nunca él se pasó buscando al asesino del papá hasta que lo hizo juzgar. Y entiende que ningún Javert, en la mentalidad de Javert, ningún criminal se reforma, decía Javert. Entonces, por eso persigue al otro. Es que yo no puedo ir contra mi propia teoría. Entonces, eso después se presta para decir, un momentico, Javert está equivocado. Claro. Un criminal se puede reformar, se puede volver un gran ciudadano. Claro. Pero es interesante que todo eso se plantee. Entonces, en estos libros que están apareciendo, ya de poquito me leía un libro, una señora Gerard, La firma de las cosas. sobre las plantas, lo que ha hecho el hombre con las plantas. Es una novela, además, para que la gente no crea que es un herbolario, que es un tratado de botánica. No, es la historia de un hombre que lo único que logra aprender es sobre plantas y que le da la vuelta al mundo buscando plantas. Y después la hija sigue con lo mismo. ¿Y cuál es el comercio de plantas en el siglo XIX? ¿Qué significan las plantas? ¿Cómo se llaman esas plantas? ¿Cuáles son medicinales? ¿Cuáles son comestibles? ¿Cuáles son ornamentales? Y empieza uno a valorar las plantas. Es que mire, los animales no leen. Como no leen, pasan por entre las cosas sin saber eso qué es. El hombre es el único animal que lee y que puede pasar por un lugar, ver una hojita, y si está informado sobre esa hojita, salvarse. Quería retomar, Memo, lo que estaba mencionando hace unos momentos sobre que es preferible que a una sociedad, en lugar de evitarle la lectura, pues le permitan leer, aunque sea cierto tipo de lecturas, porque eso por lo menos le va a enseñar a leer. Y yo quería conectar esto con el tema de los libros, que de todas maneras hay que a esa sociedad a la que se le enseña a leer permitirle el acceso a los libros, porque si después de que aprende a leer se le olvida leer, usted me mencionaba hace un rato el tema de que simplemente quedan no más que firmando, no saben pasar de ahí. Claro, a ver, eso pasó mucho en el campo colombiano. De hecho, hay un hombre que se llama Christopher Isherwood, un inglés que estuvo aquí en 1947 con un libro maravilloso que me lo encontré en una biblioteca, precisamente lo que no venden en el mercado. Están en la biblioteca, me lo encontré aquí en la biblioteca de la universidad, con un libro que se llama Cóndor, el cóndor y las vacas. Y es un viaje que hace por Colombia previo al asesinato de Gaitán. Y va a contar que uno de los problemas graves que hay en la educación en el momento en Colombia es que a la gente le enseñan a escribir y a leer en un tablero, pero no hay libros. Entonces, cuando se van de la escuela, al no haber libros se les olvida leer. Y terminan simplemente con la firma muy bien aprendida para firmar documentos donde no saben qué dicen, que era una forma. Es una forma de esclavitud. Sí, sí, claro. Pues que la pobre esclavitud es la ignorancia. Porque a través de la ignorancia el otro es permanentemente engañado. Y ese siempre ha sido uno de los temores de que la gente lea. Que el que lee confronta. El que le dice esto no es así. Esto se plantea de esta manera también. Desde el mundo latino. Y los mismos griegos, claro que los griegos no eran tan buenos lectores, eran buenos lectores los que vivían en Atenas, y era una minoría. Pero los latinos, que para los tiempos de Augusto ya habían desarrollado todas las escuelas públicas y que accedían, un libro era algo que se leía, se aprendía y se memorizaba si se perdía. Entonces aquí hay un señor que lo sabe de memoria, volvámoslo a copiar. Mire, yo en estos días, por ejemplo, me estoy leyendo con mucho cuidado un libro que se llama Las Geórgicas. Las Geórgicas es la vida en el campo. Y el último capítulo se lo dedican a las abejas. ¿Qué es lo que hacen las abejas? Hoy en día las abejas están desapareciendo como especie. Ay, se nos va a volver un problema terrible. Porque las abejas son las que polinizan, o sea, van de planta en planta fecundando con ese polen que llevan de las flores y multiplicando la capacidad del árbol para dar frutos. O sea, cuando en Colombia se sembró el café, trajeron inmediatamente abejas porque no habían muchas. Entonces había un montón de abejas italianas y después trajeron las famosas abejas africanas. para polinizar, para que un palo de café multiplicara por 10 o 15 la capacidad de dar granitos de café. Si las abejas desaparecen, el efecto polinizador se va a ir al piso, entonces un árbol va a terminar dando, qué sé yo, 8 mangos, 2 aguacates, por algo tan simple como la abeja. Pero como no leemos de abejas, como no entendemos de abejas, creemos que la abeja es un animalito al que hay que pegarle duro para que no lo pique a uno. Cosas tan simples como esas. Sí. Es que leyendo, ya que estamos hablando de abejas, cuando uno lee abejas o cualquier cosa, lee sobre abejas, se da uno cuenta. Primero, que si hay muchas abejas, lo primero que uno destapa es la boca y las orejas, porque por ahí es donde quieren entrar las abejas. Que si usted aplasta una abeja, se vienen un montón de abejas. Porque al explotar, al aplastar una abejita, las feromonas de la abejita se dispersan en el aire. Entonces las demás se excitan y se vienen donde está la feromona. ¿No? Se entera de que a una abeja que esté por ahí sola, basta soplarla. 2 veces, 3 veces, ya cree que es una corriente de aire y se va. Por ejemplo. Ahora, lo lindo de eso es que lo aprendió uno leyendo novelas. Donde el uno le explica, un personaje le explica al otro qué es lo que debía hacer cuando se le da ese caso. Entonces la lectura se ha convertido, y hoy en día la están despreciando, y están haciendo lo imposible porque la gente se divierta viendo, pero no leyendo. O sea, para que capte imágenes visuales, pero no conceptos. Porque la importancia es captar el concepto. No es saber que un caballo saltó y ganó. Sí, el caballo salta y gana. Pero cuando uno entiende qué es un caballo, qué ha pasado con los caballos, que ha leído novelas de caballos, uno empieza a ver otro animal. Claro. Es que alguien decía de manera muy clara que la lectura lo cambia a uno como persona. Uno cada vez que lee un libro sale transformado porque el mundo cambia a sus ojos y a su entendimiento. Yo conocí una persona, Memo, que decía, lea lo que sea, manténgase leyendo, lo que sea, no importa. A ver, no, lo que sea no, porque es que hay libros muy mal escritos y hay libros muy mentirosos. Uno aprende a clasificar los libros. De hecho, pues los libros son como... ahí hay una selección muy natural entre ellos. No todo lo que uno lee es bueno, pero para saber que una cosa es buena tiene que haber leído una muy mala. Entonces los libros malos, mal escritos... Y cuando se dice mal escrito es que gramaticalmente son incorrectos, de que no hilan en el pensamiento, porque uno busca los buenos autores es por la capacidad que tienen de pensar en orden y de llevar a cabo toda una historia sin soltar absolutamente nada. Que volviendo a Ken Follett, él hace una novela muy linda que se llama La caída de los gigantes. La caída de los gigantes va a narrar la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, va a narrar los inicios de la Revolución Rusa y va a narrar la lucha por los derechos obreros en Europa, de los mineros. La lucha por los derechos del trabajador. Entonces uno se la lee, el tipo está muy bien documentado. Y en ese documento entiende uno qué es lo que reclaman, por qué lo reclaman, y paralelamente le muestra lo terrible que es la Primera Guerra Mundial, que estamos celebrando 100 años de la Primera Guerra Mundial, como si fuera una película, cuando eso fue lo peor nunca. Tanta gente mayor gozó viendo matar gente joven. Nunca tanto intelectual mayor justificó la muerte de miles y miles de jóvenes. Ahí aparece lo que después Adolfo Bioy Casares llamaría la guerra, el diario de la guerra del cerdo. ¿Qué pasa cuando un montón de gente mayor quiere acabar el mundo? Porque el mundo se está acabando con ellos. Un montón de reyes, un montón de ministros, un montón de militares mayores a dispuestos a una guerra donde a ellos nunca les pasa nada porque están jugando en un castillo y dando órdenes para que miles y miles se mueran. Entonces ahí es donde, ahora que celebramos esa Primera Guerra Mundial, por ejemplo, hay libros que son esenciales. El Hombre Fulminado de Blas Cendrars. ¿Qué pasa con estos soldados que descubren que los están engañando en esa guerra? ¿Qué hacen para sobrevivir? Sin novedad en el frente. ¿Cierto? No voy a preocupar a los míos. ¿Cómo estás en la guerra? Bien, esto está bien. Y reina la mentira. Entonces, eso lo cuestiona uno. Es que los seres humanos tenemos que cuestionar. Nosotros no podemos vivir sin leer la historia. Es que sin la historia vuelven y nos la repiten. Por ejemplo, lo que hemos discutido tanto aquí en estos programas, la geografía. ¿Qué pasa con la geografía? ¿Qué pasa con tantos proyectos que hay por ahí que después de terminados esos proyectos queda la tierra destrozada? ¿Qué pasa con eso? Hay una zona de los Estados Unidos que se llama Montana. Montana en el siglo XIX era una de las zonas verdes más hermosas del mundo. Hoy es una porquería. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un castigo de Dios, la codicia humana, pues la codicia humana. Claro. Porque Dios no castiga de esa manera. Entonces, ya hay pues libros, novelas, que están hablando de eso, están denunciando qué está pasando, para que en otras partes del mundo no se cometa el mismo error. Pero si la gente no lee, si no hay una club de lectores. Además, mismo que la gente tiene, digamos, en esta sociedad como tan inmediata, donde lo más exitoso son los trinos de 140 caracteres, leer autores que redactan bien, que hilan bien las ideas, como usted nos acaba de mencionar, serían lecturas que necesitarían mucha atención para poder entender lo que están diciendo ahí. Y si algún problema tiene esta sociedad de hoy, es que no sabemos leer. Ay, yo no creo que no sepa leer, sino que la gente está tan enferma que el cerebro no les funciona en un poquito. Sí, no, yo a veces he pensado eso. Cuando alguien no es capaz de leer algo, tiene problemas mentales. De capacidad de comprensión lectora. Sí, por un lado. Y segundo, que no resisten avanzar. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y el otro es que esa es una cantaleta que hay que echarle a mucho maestro, que los hace leer a los muchachos cosas que no tienen nada que ver con ellos. Usted ahora decía, hay gente que lee 600 páginas, y de Harry Potter se leyeron 600, 700. Sí, sí. De esa saga de Crepúsculo se leyeron 600, 700, 800. De esa saga de Millennium se leyeron un montón de cosas, de páginas. O sea, hay una cosa también, que la lectura, y en ese sentido hay que saber qué es lo que uno lee y cómo recomendar eso que uno lee. Hay una palabrita muy linda que es la pertinencia. ¿Qué cosas son pertinentes ahora? Ahora. Por ejemplo, estamos en el Mundial de Fútbol. Hombre, ¿quiere leer las novelas y los cuentos de fútbol de Roa Bastos, del Negro Fontana Rosa, de lo que dice Albert Camus sobre el fútbol, terminó teniendo una cultura amplia del fútbol, la sol y sombra de Eduardo Galeano. ¿Qué ha pasado en América Latina? ¿Quiénes son los jugadores importantes a lo largo del fútbol? ¿Por qué se dieron en esas situaciones? ¿Qué dictaduras habían en ese momento? Entonces empiezo a aprender de todo, no solamente sobre Garrincha, que era Garetas, y cómo era Garetas, hacía una carrera con esa pelota entre las piernas y ninguno era capaz de quitarle la pelota, por eso, porque era Garetas, y por eso le decían Garrincha. Que es Garetas en portugués. ¿Por qué? Pero también había una dictadura. También habían unos juegos donde la gente está sublimando los temores a través de... O sea, el libro bien escrito me lleva a unir un montón de cosas. Y cuando uno ha tenido una cultura lectora, también se da cuenta de que las cosas tienen una razón. A ver, en este mundo, en este momento... El fútbol es una de las industrias más poderosas que hay en el mundo. Pero no porque está vendiendo jugadores a 25 millones de euros. Es una industria que produce zapatos, medias, pantalonetas, camisetas, camisetas para los hinchas, banderas, tiquetes. ¿Cuántas señoras están viviendo ahora en los partidos de fútbol porque tienen una chacita? Los que venden pantallas de televisor. Eso mueve una cantidad de dinero impresionante que en un momento determinado hace que florezca todo un sistema económico que salva a un montón de gente por este año. Por ejemplo, entonces yo no me puedo ir contra el fútbol, que eso está alienando a la gente. Pues sí, la aliena también. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué se mueve detrás? Mucha gente que tiene eso como su única opción, porque no hay más. Entonces un muchachito en Tumaco, en esa humedad, en ese calor, pues tiene una cancha. Conseguir una pelota entre 11 es muy fácil. Pues alguien conseguirá la pelota y de ahí saldrá un enorme jugador, ¿no? Entonces mire que lo que hace la lectura es que lo vuelve a uno tolerante. Yo he conocido gente que lee mucho y es muy intolerante. Digo, ¿usted qué está leyendo entonces? Si uno lee es para ser tolerante, para entender los fenómenos que se dan, para protestar cuando haya que protestar y para admitir cuando haya que admitir. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en todo este mundo político colombiano, es la carencia de lectores. Cuando uno leía a los políticos viejos colombianos, un lector impresionante. Necesitaban a todo el mundo. Sí, sí, claro, y fuera de eso, unos ideólogos, gente, es que uno se pone a ver a un gran ideólogo liberal que era Indalecio Líbano Aguirre. Y ver cómo Indalecio Líbano Aguirre no solamente escribe una de las biografías más importantes que se hicieron de Núñez, y atrevida, porque él la escribe como muchacho. Esa es la tesis de grado de él. Y luego escribe una biografía sobre Bolívar espectacular, y después una serie de estudios históricos y sociales sobre Colombia. Y eso era un señor que era simplemente embajador, que llegó a ser embajador, obviamente llegó a ser embajador de la ONU, el primer presidente de la ONU, de la OEA, de un montón de instituciones, por esa enorme capacidad que tuvo de leer, escribir y reflexionar. Entonces uno ve la carencia que hay ahora de eso. Uno de los hombres que más me ha llamado la atención a mí de los gobernantes mundiales es Obama. Obama es un gran lector. Por eso fue capaz de por eso está donde está. Y Angela Merkel es una enorme lectora. Yo le leí una entrevista a esta señora impresionante en Der Spiegel, una revista alemana. Esta señora dio razón de todo el canon alemán, en economía, en política, en literatura. O sea, ella sabe por qué es alemana. Y sabe qué es ser una alemana. Y mire, ahí está. Después de Obama, la señora más poderosa del mundo. ¿Por qué? Porque una biblioteca, por pequeñita que sea, un pequeño por poquitos libros que tenga, es un mucho más del mundo que yo tengo cuando no leo. Es que ese ha sido siempre la... ¿Cuánto libro, cuánto mundo tiene uno? Uh-huh. Pues dígame qué ha leído. Yo conozco gente que le ha dado la vuelta al mundo y no se ha enterado ni dónde estuvo. Lo único que le muestran a uno son los tiquetes del hotel y las cuentas para decirle que fue muy caro donde estuvo. Sí, pero ¿usted qué estuvo haciendo allá? ¿Eso qué significa? ¿Y quién fue? ¿Quién no fue? ¿Usted no se enteró que al frente había un hostal y era mejor haber estado en ese hostal? Porque por ahí pasaron fulano, perencejo, sutanejo, mientras que este hotel lo acabaron de hacer y lo tienen lleno de gente emergente, claro, que no sirve absolutamente para nada. Todo el mundo se está mostrando, pero el primero que hable lo meten a la cárcel, por ejemplo. Entonces, no se trata de eso. Claro. Y alguien dirá, pero yo puedo vivir sin leer. Sí, pero está viviendo tremendamente angustiado, porque estamos en un momento de la historia que... nos tienen con la cabeza uncida al yugo del consumo. Los que sean capaces de salir de ese yugo ganan. ¿Y cómo lo harán? Leyendo. Leyendo. Porque de lo contrario, seguiremos igualándonos cada vez más a un robot. Y después el robot ocupará nuestro lugar de trabajo. Y ya, muérase usted de hambre. El robot simplemente hay que enchufarlo y no más. Es que esa es una de las cosas problemáticas que hay ahora. Que perdimos la función de la realidad. Uh-huh. Que la función de la realidad no son las máquinas. No, es yo qué hago con eso. Dios mío. Esa es la función de la realidad. Porque de lo contrario no hago absolutamente nada. Y vivo angustiado. Claro. Y enfermo. Que ahí es donde viene, pues, el asunto de qué hacemos con lo que leemos. Y cómo esa lectura acompaña necesariamente. Nosotros vivimos en una sociedad de gente sola, completamente sola, hasta que alguno comienza a leer y se acompaña. Es que ahí viene un cuento: el que lee nunca está solo, nunca, porque el texto le está diciendo cosas, lo está haciendo maravillarse. Por eso hay que saber leer bien. Claro. Y para eso, pues hay mucha gente que dice, hombre, empiece a leer esto, aprenda esto, haga esto, téngale miedo al que le diga para que lee esa bobada. A ese téngale miedo. Porque ese es alguien que estará en disposición de destruirlo si usted se pone a leer. Es que lo primero que hace los totalitarismos es quemar libros. Claro, ¿qué hizo claro, el nazismo? Claro. Salió a quemar cuanto libro había por ahí. Por eso la novela maravillosa La ladrona de libros, no es que ella se robe los libros, sino que ella rescata libros de los que están quemando. Ajá. Y ella, vamos a llevar este librito antes de que se queme, porque si lo están quemando es porque hay algo muy importante. Tremendamente importante. Lo mismo esa persecución y la purga de bibliotecas en Rusia. Purguen esas bibliotecas, que escondan libros, piquen, dañen. Eso le dio un montón de valor a cualquier cantidad de libros. Cuando uno lee, por ejemplo, escritores como Boris Pasternak, a Solzhenitsyn, modernos, toda esta gente se logra sobrevivir en un gulag porque alguno tiene un libro. Léeme ese libro, comentemos el libro, volvámoslo a leer a ver de pronto qué se nos ocurre ahí. Claro, entonces una de las formas de someter al hombre es negarle la posibilidad de leer. Y lo peor, la forma más fácil es hacer que el otro crea que la lectura no es importante. Ya lo dominaron. Ya quedó listo. Entonces las bibliotecas se van a ir convirtiendo como en enormes edificios, cada vez menos visitados, pero gracias a Dios por la gente que la visita, cada vez la gente que va a las bibliotecas pues está demostrando que es inteligente, que está buscando algo importante, que ahí se puede vivir un buen pedazo de la vida. Y un buen pedazo de la vida es leer una hora diaria, lea media por la mañana, lea dos hojitas, aprenda cualquier cosa. Hombre, las hormigas, ¿por qué se mueven a esa velocidad? Resuelva el problema, ¿cierto? Pero es que en la medida en que no leemos, perdemos la curiosidad, y al momento de ir perdiendo la curiosidad, las cosas se vuelven insignificantes. Y cuando las cosas se vuelven insignificantes, yo me vuelvo tremendamente pobre. Ahí viene un cuento tremendo. ¿Cuánto vale algo, lo que usted se padece algo? ¿Cuánto ha leído sobre ese algo? ¿Qué hace usted frente a ese algo? De lo contrario, será tremendamente pobre, porque estamos consumiendo cosas por montones y no estamos consumiendo saber. Con algo que es muy particular, el saber cada vez vale menos y permite amontonarse en espacios mucho más bajitos que cualquier nanomicrogramo, pues por poner nanopartícula. Una nanomicropartícula. Lo que ya está diciendo una cosa muy interesante: estamos llenos de cosas y no estamos llenos de saber. Uh-huh. Lo que me diría si esas cosas las necesito o no las necesito, si esas cosas me dan algo importante o no me dan algo importante, y si esas cosas, al no tenerlas, me sacan de la modernidad o no. Porque es que yo veo mucha gente logra tener aparatos muy modernos para meterle en información a esos aparatos cosas de la edad de piedra. No valió la pena tener el aparato. No valió la pena. Todavía estamos, la mayoría de los computadores en este momento son libros de contabilidad. Pues no vale la pena tanta cosa. Pues sí, pues utilizarlos como libros de contabilidad. Pero ay, no hay mayor cosa. Entonces uno es lo que sabe. El Borges ya lo tenía muy claro para que concluyamos el programa. Borges decía: yo me precio más de los libros que he leído que de los libros que he escrito. Y era obvio. Claro. Con los libros que él ha leído, ha logrado escribir los de él. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema ¿qué leer en vacaciones? A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar del estreno de otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.